serena fe. Coro angelical, tu creación canto, elevaré también mi voz en gratitud y amor. Oh, nuestro Creador, tu generoso don, me santifique en tu amor y así veré tu faz. Y en la santación siempre